tenemos comunicación telefónica. Estamos hablando con un militante del grupo 32 del Partido Justicialista de Chacabuco, que además es docente de este programa, y tengo muchas dudas. Tu nombre es David y tu apellido es Quiequio. Sí, así es. ¿Quiequio? ¿Lo dije bien? Sí, bueno, pero listo. Originariamente sería Quiequio. Listo, bueno. Me gané un par de chorizos secos de Chacabuco. ¿Cómo no? Me parece. David, gracias por atendernos. Acá estamos con Jorge Alperín para charlar un poco con vos. ¿Cómo está la militancia ahí en Chacabuco? Bueno, ¿cómo le va, Jorge, Carlos? ¿Qué tal? La verdad que muchas gracias. Acá estamos muy entusiasmados, trabajando muchísimo, yendo casa por casa, hablando vecino por vecino, con el que barre la vereda, con el que atiende el almacén, con el compañero, que encontramos en la cola del banco, en la cola del súper. Así que, David, la verdad, trabajando mucho. David, y contame, ¿cómo encarás? Vos vas caminando, está la señora que barre la vereda, que está baldeando, ¿cómo encarás la cosa? Primero, digo, nosotros, en términos partidarios, nosotros trabajamos en el marco como grupo en el Partido Justicialista, uh-huh. Pero también lo hacemos con los sindicatos, lo hacemos con los compañeros reunidos y organizados, conformamos una gran familia. En ese sentido, nos organizamos en toda la ciudad. Nuestra ciudad tiene alrededor de 40.000 habitantes y agarramos cada uno una calle de a parejas, de a grupos, y ajá, empezamos a caminar. Vamos con la boleta, con un volante, sí, y vamos casa por casa. A veces los vecinos nos encontramos fuera, a veces tocamos timbre, el vecino sale, y siempre tratando de dialogar, ¿no? Uh-huh. Después, cuando uno está en un ámbito que está por casualidad, de repente en el banco o cuando va al almacén, lo que uno ve de repente es que está el tema, lo cual es muy bueno. Claro, ya está fácil, ya está el tema ahí circulando. Está el tema dando vueltas, se habla del tema. Entonces eso es positivo. Y si no, sí. Sí, no, y a la vecina le decís, ¿usted por quién votó? ¿Qué tal? Yo soy un militante, o no le decís, o le decís, señora. Es una cosa así, donde nos acercamos, tocamos timbre, cuando la gente nos recibe. La mayoría de la gente nos recibe y tiene ganas de hablar del tema, más allá de a quién haya votado, ¿sí? Entonces, en general la gente se expresa y te dice, mirá, la verdad es que nosotros acompañamos a Scioli o no, o estamos en contra y entonces acompañamos al otro candidato. Entonces le preguntamos por qué le parece, ¿no? Y ahí surgen diferentes cuestiones generalmente. Surge la palabra cambio, ¿no? Ah, mira vos. Esta palabra que tanto surge. Entonces nosotros nos ponemos a explicar por qué, cuáles son los cambios que nosotros proponemos, uh-huh. Es decir, que proponemos un 82% móvil, es decir, la modificación al impuesto a las ganancias, y que esos cambios, a los que generalmente muchas veces la gente te lo dice, que gracias a Dios te cruzás en esa caminata con mucha gente que mejoró su posición económica y que está afectada por el impuesto a las ganancias. Uh-huh. Entonces, cuando te lo dicen, de repente uno puede decir, mirá, nosotros también lo estamos proponiendo. Entonces, en algunas de las veces surge, bueno, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Verdad? Claro. Y entonces nosotros explicamos que es muy sencilla la razón por la que no lo hemos hecho antes, es que se puede hacer ahora porque el próximo año, durante los próximos 4 años se va a pagar en esos 4 años lo que se pagó en un año de deuda externa. Claro. Entonces, durante el año en sí. Entonces, digo, esas razones, cuando uno explica, se muestra dispuesto a escuchar también, porque hay vecinos que también tienen cosas para sumar y para aportar. Uh-huh. Entonces, en esa charla, la verdad que se torna fructífero y la gente entra a entender. Mucha gente que manifiesta que sí, que va a acompañar a Scioli, que votó a otro candidato en las elecciones pasadas, pero que ahora va a acompañar a Scioli. David, ¿y es distinta la receptividad o el diálogo con gente de sectores medios que con la gente de los sectores populares, digo, de gente más pobre? ¿Es distinto los argumentos, las razones que expone la gente? ¿Cómo lo registramos? Sí. En general, sí, lo es. Eso tiene que ver con varias razones. Tiene que ver con la condición socioeconómica, tiene que ver con el acceso a los bienes culturales, digo, pero también lo que sí es cierto es que uno encuentra un cliché que es la palabra cambio. Es decir, cuando la gente que te dice, de repente, ¿no? Cuando uno encuentra a alguien que votó a Macri y te expresa su razón, se refiere simplemente al fundamento de se necesita un cambio. Pero no dicen qué cambio, no tiene. Claro, exactamente. Y cuando uno entra, ¿no? Como a preguntar de qué se trata el cambio, cuáles son las cosas que para ellos, ahí uno empieza a poder tener otro diálogo, ¿sí? Uh-huh. Es decir, entonces ahí empieza, y si uno logra explicarse bien, porque hay cuestiones que son complejas a veces de explicar, no es fácil explicar cuál es la relación del dólar con el que fabrica fideos. Claro, nosotros tenemos acá en la ciudad una fábrica de fideos, entonces explicamos que es un encadenamiento productivo, que tiene que ver con eso, con que si quién va a comprar, si no tiene trabajo el de la empresa metalúrgica, no va a comprar fideos, si no tiene trabajo el de los fideos, no va a comprar juguetes, uh-huh. Se va a quedar sin... Entonces digo, tiene que ver con esta cuestión, pero el valor máximo que nosotros hemos encontrado a la hora de caminar es tratar de hablar de las cosas que son nuestra cotidianidad. David, ¿no? Justamente iba a preguntar eso. ¿Los temas son de política más profunda o también aparece la política municipal, el problema de las cosas muy muy cercanas, o también aparece el tipo cerrado con el cual es difícil, digamos? O en general, la mayoría habla de política, habla de la devaluación, ¿le podés explicar? Sí. Se abre a esas cosas. Sí. A grandes rasgos aparecen todos los temas que vos nombraste, ¿no? Es decir, también aparece la política local, pero fundamentalmente está muy instalado la política nacional, ¿no? Ajá, sí. Es decir, esto del balotaje, ¿no? Ha dado la posibilidad de enfocarse en eso y la gente se ha enfocado en eso. Entonces, nosotros estamos escuchando mucho esto y haciendo hincapié en cuál es la relación de nuestra realidad cotidiana tiene una profunda relación con la realidad del país. Y tratar de interpretarla, de transmitirla, para esto hay que tener paciencia, hay que charlar, hay que tomarse un tiempo, ¿no? Es decir, no es pasar, tal vez dejar un volante, sino trabajar, ¿no? Buscar la vuelta a la cosa, porque son cosas profundas y complejas, pero sí, que claro. Son necesarias de transmitir, que son necesarias porque tienen un impacto, es decir, si uno piensa... la devaluación tiene un impacto rapidísimo en la cuestión cotidiana. La importación tiene un impacto rapidísimo en la cuestión cotidiana, ¿no? Sí. Y todas estas cuestiones tienen un impacto rápido y me parece que es menester que nosotros, los compañeros, podamos tratar de explicarlo claramente, ¿no? Y que se trata de dos modelos, ¿no? Claro, David, es mucha en proporción a la gente que está dudando, todavía no tiene del todo definido qué va a hacer con su voto, es mucha la proporción que te encontrás con gente que ya lo tiene muy definido, que no va a cambiar. ¿Cómo es tu experiencia? No tanto. O sea, nosotros, a ver, la experiencia es que aquel que apuesta por la continuidad de un proyecto con los cambios que sean necesarios, uh-huh. Ese sí, nosotros lo encontramos muy sólido, incluso esperanzado, con ganas, con ansias de transmitirte, mirá, yo estoy también pensando lo mismo. De repente es muy poco aquel que te rechaza, por ejemplo, muy muy suelto, ¿no? Uh-huh. Es decir, muy suelto, ese generalmente no te rechaza, sino que manifiesta que no tiene interés de hablar, ¿sí? Es decir, no tengo ganas, no quiero escuchar, dicen siempre lo mismo, ¿no? Una cosa así, y la mayoría de la gente, aunque esté en diferencia, se presta al diálogo, ¿sí? Uh-huh. Es decir, pero a grandes rasgos lo que uno encuentra es mucha gente con ganas, con la intención de tomar conciencia. Y cuando uno habla, se nota que se entiende lo que se está diciendo, se entiende qué es lo que se está discutiendo. Pero además hay una frase que creo que le dijo Alejandro Dolina, que es la elección más fácil de mi vida. Muy sencillo lo que se dice también, sí, ¿no? La verdad que sí. Es muy sencillo. David, Te agradecemos muchísimo, no tengo más tiempo, te agradecemos muchísimo la comunicación y te mandamos un abrazo. ¿Alguna convocatoria para si hace alguna juntada, alguna cuestión estos días en Chacabuco? La decimos ya. No, nosotros estamos convocando que todos los que se quieran acercar se puedan acercar a las unidades básicas o al partido para sumarse a caminar, a trabajar y a promover el proyecto. Listo, ¿vos en cuál estás así? Ya que ahora que sos famoso, te acabamos de hacer un tipo muy famoso. ¿Dónde te pueden...? Nosotros tenemos una unidad básica que está abierta todos los días, durante todo el año, en Italia y Cervantes, ahí en una zona semicéntrica. Okay. Así que quien quiera se puede acercar. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo fuerte y fuerza. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, hablábamos con David Chiecchio, que es militante de Chacabuco. Ya venimos.